llevo en libertad. Oh, oh, oh. El amor más grande que conocí, sin querer un día pasó por mí, por la Vía Láctea se encontrará. Señoras y señores, Fito Páez. Gracias, Miguelín. Mundos diferentes. Hugo Cabeza es cantor, compositor, poeta y guitarrista, nacido en Sarandí Grande, Florida. Digamos que Juglares es un dúo integrado por él y Luz Jurema, compatriota de Los Pagos de Florida. Luz Jurema es su primera voz y Hugo Cabeza es la segunda voz y la guitarra. Además, se encarga de los arreglos. Ambos son cantautores. El dúo se formó en la localidad de Sarandí Grande en el 2005, debutando ese mismo año en el Festival del Mate del departamento de Rocha. Ambos son integrantes de larga trayectoria de grabaciones anteriores y este que se está gestando. El estilo del dúo está basado en las vertientes folclóricas de la región. Recogen de allí lo más rico de lo nuestro para, desde la propia música, rescatar la memoria de nuestras raíces, contribuyendo a reconstruir los elementos que hacen a la identidad colectiva y que proyectan un devenir histórico común y emancipado. Una herramienta de resistencia que ha sabido acompañar la lucha por la tierra. En esta ocasión escucharemos a Hugo Cabeza dándonos los pormenores del disco que se halla en preparación y a quien le agradecemos tenerlo en nuestro podcast. Nos honra y nos permite aquilatar la profunda raíz del canto. Escucharemos esta canción con exquisitos arreglos en su voz, Liberación. Bueno, yo soy Hugo Cabeza y quiero mandar un saludo para los amigos de Mundos Diferentes, Alfredo y Rodolfo, y contarle que integro Juglares, un dúo de Sarandí Grande, agradecerles la difusión de nuestras canciones y por supuesto desearles lo mejor para este trabajo comunicacional que están haciendo, mandarles un abrazo grande, contarles también que Juglares en este momento está trabajando en la grabación, ya estamos en la etapa final de las grabaciones, para un disco que se va a llamar Ventana al Sur, un disco colectivo después de haber recorrido con Luis Jurema Ramírez 17 años de Juglares. Por primera vez vamos a hacer un disco con la participación de otros colegas músicos y cantores, como lo son Abel García, María Elena Melo, El Sucará, Julio Víctor González y otros. Para nosotros es una alegría, un placer, y que participen colegas músicos es como una especie de confirmación de nuestro rumbo y de nuestro camino musical. Un abrazo grande y decirles muchas gracias nuevamente por la difusión de nuestras canciones. Hasta cualquier momento.